Tener un automóvil es uno de los grandes beneficios que nos ha dado la tecnología moderna, ya que nos permite recorrer distancias largas de manera rápida, lo que significa importantes beneficios en el aprovechamiento de nuestro tiempo. Sin embargo, otra de sus realidades es que representa grandes riesgos para nuestro medio ambiente y la salud de nuestro planeta, que puede ocasionar graves problemas a la humanidad. Muchas de estas consecuencias ya las estamos viviendo. De ahí la necesidad de reflexionar sobre las otras alternativas con las que contamos para desarrollar nuestra vida, cuidar nuestro medio ambiente, nuestra salud y la de nuestros hijos. Una de estas es la bicicleta, que nos permite recorrer distancias relativamente largas en poco tiempo, sin contaminar y con la oportunidad de fortalecer nuestra salud y cuidar el medio ambiente. Otro de los beneficios de usar la bicicleta se refiere al ahorro de nuestra economía, debido a que no tenemos que pagar para desplazarnos. Es decir, ahorramos en el consumo de gasolina y pago de mantenimiento. Por otra parte, adquirir una bicicleta en comparación con un automóvil es 1000 veces más económico. Pero la idea no es satanizar al automóvil, sino más bien darle el uso adecuado. Por ejemplo, hay quienes utilizamos el vehículo para recorrer unas cuantas cuadras, cuando esto lo podemos hacer perfectamente en bicicleta. Igualmente, si nuestro trabajo está cerca al lugar donde vivimos, usarla para llegar a él es la mejor opción. Claro que hay otros detalles que debemos considerar, como el crear una cultura de respeto al ciclista y quienes usan la bicicleta guarden las medidas de seguridad necesarias, además de estar conscientes de que también se tienen que respetar los reglamentos de tránsito y ser responsables con los peatones y automovilistas. Si quieres mayor información, consulta la página del Ayuntamiento de Toluca, www.toluca.gob.mx, o en el sitio de la Fundación Tlaloc, www.fundaciontlaloc.org.